la Guardia Negra de Himmler. Himmler soñaba con una orden de caballería y con un campo de concentración destinado a experiencias biológicas para poner en práctica sus principios de aristocracia de la sangre. Las SS iban a proporcionarle la oportunidad de hacer todo esto y a marcar también su sello en la Gestapo. Le habían nombrado Reichsführer SS, es decir, jefe supremo de las SS para todo el Reich, y las SS quedarían realmente a su entera disposición, como cosa suya, de su propiedad personal, hasta el último día del hundimiento final. Para comprender el funcionamiento del mecanismo administrativo nazi, que la superposición de diferentes jerarquías hacía de una complicación inextricable, jerarquía de los funcionarios del Estado y de los militares del ejército regular, jerarquía del partido, jerarquía especial de las SS, conviene explicar lo que fueron exactamente las SS desde su fundación, ya que su organización estaba llamada a infiltrarse en todos los organismos y engranajes, no solo del partido, sino de la administración estatal y de las organizaciones públicas y hasta privadas. A partir de 1940, todos los personajes importantes del régimen, todos los funcionarios de la policía, todos los jefes de los principales servicios pertenecían a las SS o habían recibido de ellos unos grados a modo honorífico. La ideología y los principios SS fueron influyendo progresivamente en la vida alemana, al mismo tiempo que todos los cargos directivos se iban poniendo en manos de gentes que, por su afiliación a las SS, se encontraban más o menos sometidos al control de Himmler. Este fijó los dos principios básicos de la organización: selección racial y obediencia ciega. La farsa de la selección racial fue revestida de falsas consideraciones científicas, muy a gusto del gran maestre de la orden. En un país en que el transcurso de los siglos ha experimentado influencias tan numerosas como variadas, con importantes aportaciones de población, especialmente la enorme aportación eslava que impregnó la población alemana hasta el Elba, el dogma de la sangre nórdica, rigurosamente pura, era cosa de risa. Pero nadie pareció advertirlo en Alemania, al menos nadie tuvo valor para decirlo. Aquellas grandilocuentes declaraciones divertían mucho al pueblo, que se mofaba de ellas, y llama al doctor Goebbels, aquel ser contrahecho, el alemán renacuajo. No deja de ser igualmente significativo que, en la época en que las investigaciones genealógicas fueron puestas de moda por los príncipes de las SS, Hitler prohibió rigurosamente toda indagación sobre sus orígenes personales, bastante turbios según sus enemigos. Himmler quiso hacer de las SS una nueva orden de caballería, que llegaría a ser el fundamento más sólido del Reich nazificado. En la orden firmada de su puño y letra en Múnich, el 31 de diciembre de 1931, las definía así: las SS son una agrupación de alemanes, de características nórdicas, especialmente seleccionados. Las SS tienen el convencimiento de haber dado un notable paso adelante en virtud de la presente orden. Las chanzas, las ironías y los malentendidos no nos importan nada. El porvenir nos pertenece. Los principios racistas que constituían una de las bases del nazismo serían invocados más tarde para justificar la matanza de seres inferiores, el exterminio de millones de personas y la transformación de otros millones en esclavos. Tales principios culminaron en 1935 con la promulgación de las leyes de Nuremberg, que reglamentaban la condición de ciudadano a partir de entonces, atribuyéndola a ciertos caracteres étnicos y reservada a los Volgenose, es decir, a los que podían demostrar que tres por lo menos de sus tatarabuelos pertenecían a las cinco razas definidas como germánicas. Solo estos podían hacer uso de sus derechos políticos. Así se comprende la importancia del desorden que tuvo que producir el nazismo en la escala de los valores del mundo occidental. Después del triunfo del cristianismo y el reconocimiento de su influencia en la formación de las sociedades, todas las formas de organización social habían admitido que los hombres tenían derechos y deberes idénticos. Esa fraternidad, esa igualdad, que provienen de una creación divina similar para todos, han subsistido en las sociedades laicas y han ocupado el primer lugar en las declaraciones de derechos del hombre. El marxismo, que rechaza la idea de Dios, conserva los mismos postulados. Pero el nazismo descansa en la afirmación revolucionaria de la desigualdad de los hombres. Proclama que los hombres están profundamente diferenciados, no por su cultura, su fuerza, sus cualidades adquiridas, sino por el hecho de su origen. Existen hombres superiores, es decir, los nazis, que ocupan el grado más alto, y los infrahumanos, los degenerados de las razas inferiores, bastardeadas, situados en el último escalón. Entre ellos se coloca una gama de intermediarios, cuyo valor se apreciará con ayuda de métodos pseudocientíficos, postulado que no descansa más que sobre una política de fuerza, una serie de afirmaciones brutales, sin substratum, que puedan discutirse científicamente, pero que les servirá de pretexto para intentar el exterminio de los infrahombres. Los SS y particularmente la Gestapo fueron los ejecutores del racismo combatiente nazi. Sus reglas, esas famosas reglas con las que Himmler quiso hacer revivir las tradiciones de la caballería, eran elementales. Por de pronto había el famoso juramento prestado por el joven aspirante en medio de una aparatosa y teatral ceremonia. Yo te juro, Adolfo Hitler, Führer y Canciller del Reich, fidelidad y vasallaje. Yo te prometo solemnemente, lo mismo a ti que a los que me has dado por jefes, obediencia hasta la muerte, con la ayuda de Dios. Esta fórmula no es más que un juramento de obediencia ciega que obligará a los SS a cometer los crímenes más monstruosos sin la menor vacilación. Mi honor es mi lealtad. Tal es la orgullosa divisa del SS, lo que no es más que una repetición del juramento de obediencia, entendiéndose la lealtad solamente como una obligación respecto al Führer, a los jefes y a los camaradas SS, pero no a ninguna máxima de la moral tradicional. El honor del SS, del que tanto se hablará en los folletos y discursos del movimiento, no solo no será un obstáculo, sino al contrario, le constituirá en la obligación de asesinar niños, mujeres y ancianos. En nombre de este honor extraño, serán arrancados de los brazos maternos los niños llegados a Auschwitz y enviados a la cámara de gas. A menos que la afluencia sea tanta que, para ganar tiempo, prefieran echarlos vivos en fosas llenas de gasolina inflamada. Honor, lealtad. El hermetismo nazi pervirtió las nociones habituales, vació estas palabras de su verdadero contenido. Lo que los nazis entienden por todo eso, lo dijo el mismo Himmler en el discurso que pronunció el 4 de octubre de 1943 en Posen, ante los Gruppenführer SS allí reunidos. Un principio fundamental debe servir de regla absoluta a todo hombre SS. Debemos ser honrados, comprensivos, leales, buenos camaradas con los que son de nuestra sangre y con nadie más. Lo que le pase a un ruso, a un checo, no me interesa absolutamente nada. Esta era la aplicación de aquella teoría de la raza señorial de la que Hitler se mostró tan entusiasta desde el principio del movimiento. Los SS que debían formar la aristocracia del mundo de mañana eran reclutados según este principio de la sangre. Su apreciación era una cuestión de raza. Por consiguiente, solo la sangre perfecta, la sangre que por testimonio de la historia ha resultado de verdadera valía en la creación y cimentación de los estados, así como en su actividad militar, es decir, la sangre nórdica, es la única que debe tomarse en consideración. Si yo tuviera la suerte de seleccionar para mi organización individuos poseedores de esta sangre, que formasen mayoría, inculcándoles la disciplina militar y a ratos libres, adoctrinándoles sobre el valor que tiene para nosotros su ascendencia y la ideología que de ella se deriva, entonces sí que lograríamos crear una organización que sería la flor y nata de nuestro movimiento, capaz de hacer frente a cualquier eventualidad. Para seleccionar a los poseedores de esta sangre tan preciosa, los candidatos eran sometidos a un método severísimo, como se ve a continuación. Son examinados y controlados. De cada 100 hombres, no podemos escoger por término medio más que 10 a 15. Nunca pasamos de esta cifra. Les exigimos un historial político y bien documentado de sus padres, hermanos y hermanas, su árbol genealógico a partir de 1750, y naturalmente les hacemos pasar por una prueba física. También reclamamos el dossier de las juventudes hitlerianas. Aparte de esto, pedimos otro dossier para comprobar que no han podido heredar enfermedades de sus padres ni contagiarse de ellas en el seno de su familia. El último fin de todos estos requisitos nos lo dice el propio Himmler. Queremos formar una clase superior que dominará a Europa durante siglos. Himmler expuso un día que el futuro Reich, llamado a extenderse por toda Europa, se organizaría según el modelo de las sociedades antiguas, es decir, que una élite del 5 al 10% de la población reinaría sobre el resto y haría trabajar a una masa enorme de ilotas y de esclavos. En efecto, cuando ocuparon las 3/4 partes del territorio europeo, pudo comprobarse que el régimen de los nazis era realmente un régimen de esclavitud. Aquellos futuros señores, los SS, disfrutaban de unos derechos particulares. En el momento de la jura, recibían el puñal simbólico, destinado, se decía, a reivindicar el honor, lavando con sangre las afrentas, siempre y cuando lo estimasen oportuno. En 1935, un decreto de Himmler especificó este derecho, constituyéndolo al mismo tiempo en deber, y una decisión de la Corte añadía que los SS eran libres de hacer lo que quisieran con sus armas, aunque existiera la posibilidad de rechazar al adversario por otros medios. El derecho de asesinar impunemente era una prerrogativa de la organización. En septiembre de 1939, un miembro de la Waffen-SS, que guardaba un grupo de 50 trabajadores judíos, encontró divertido, al terminar la jornada de trabajo, abatir uno a uno aquellos desdichados. Se abrió un expediente, pero el asesino no fue castigado, porque, hacía notar el informe, su calidad de miembro de las SS le hacía particularmente sensible a la vista de los judíos, y no había obrado más que de una manera completamente irreflexiva e impulsado por un espíritu de aventura juvenil. Es probable que un sujeto de élite así dotado sacara partido del hecho para hacer un rápido avance en su carrera. Para mayor seguridad, diversas disposiciones vinieron a sustraer las SS de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, estableciendo que, debido a sus características interiores, sus miembros no podían responder de sus actos más que ante los tribunales SS. Al principio se limitaban a aplicar la ley del 2 de agosto de 1933, que permitía al gobierno ordenar la interrupción de todo expediente, todo procedimiento en curso ante un tribunal. Pero este método presentaba algunos inconvenientes. El 17 de octubre de 1933, dos detenidos del campo de Dachau se suicidaron en sus celdas. La dirección del campo indicó que se habían colgado de sus cinturones, pero las familias avisaron a la audiencia de Múnich y dos médicos forenses acudieron a practicar las autopsias. Según estas, los desgraciados habían sufrido malos tratos de obra para ser estrangulados después. Numerosas señales de equimosis en la cabeza y el resto del cuerpo lo demostraban sin dejar lugar a dudas. Las marcas que aparecían en el cuello eran de haber muerto por estrangulación y no ahorcados. Tampoco pudieron encontrarse los cinturones que utilizaron los supuestos suicidas. Estos hechos acaecieron antes que las autoridades superiores hubieran sido avisadas. Una vez prevenido Roem, superior teórico de las SS, aún no independizadas de las SA, redactó una nota. El campo de Dachau es un campo de sujetos internados preventivamente por razones políticas. Los incidentes en cuestión son de carácter político y en todas las circunstancias son las autoridades políticas las que deben decidir en primer lugar. En mi opinión, la naturaleza de estos hechos no se presta a ser examinada por la autoridad judicial. Así lo estimo como jefe de Estado Mayor y ministro del Reich. En tal sentido, me interesaría evitar que las autoridades del Reich se dejaran llevar de prejuicios políticos que podrían nacer de la práctica de estos procedimientos. Yo obtendría del Reichsführer SS una orden según la cual ninguna autoridad judicial sería autorizada a entrar en el campo por el momento, ni se le permitiría interrogar a los detenidos. El ministro del Interior pidió la suspensión del proceso. Como motivo, debe hacerse notar que estas encuestas causarían mucho daño al prestigio del Estado Nacional Socialista al ser dirigidas contra miembros de las SA y de las SS, y que en consecuencia las SA y las SS, es decir, los soportes principales del Estado Nacional Socialista, serían las más afectadas. El 27 de septiembre el Ministerio Público paró los trámites porque las averiguaciones hechas han demostrado que faltan pruebas suficientes para atribuir la muerte de estas personas a causas externas. Todo se iba arreglando, pero el 5 de diciembre el ministro de Estado para Justicia ordenó la reanudación del proceso hasta su conclusión. Los hechos deben aclararse con la máxima rapidez. Si se hacen tentativas de camuflaje, habrá que oponerse con medios apropiados. Fastidioso incidente. Y eso que después de una interrupción tan prolongada y los pocos medios de investigación de la justicia en el ambiente de las SS, aquello no entrañaba ningún peligro. Pero era lo único que faltaba, que unos extraños pudieran, a merced de lamentables incidentes, examinar demasiado cerca los asuntos particulares de las SS y enterarse de ciertas prácticas que no era necesario divulgar. Esta es una de las razones que dieron origen a la jurisdicción especial SS. A partir de aquel momento, las SS constituyeron un mundo aparte, en cuyo interior nadie estaba autorizado a penetrar. A estas SS intangibles las trató Himmler como un material humano de alta calidad, ideal para sus experiencias personales. El avicultor reaparecía para velar por la pureza de su selección. Ningún miembro SS podía contraer matrimonio sin autorización superior. La novia debía aportar la prueba de su ascendencia aria, remontándose al año 1800, si quería casarse con un simple militante de la organización o un suboficial, y en 1750, si estaba prometida a un oficial. La Hauptamt, en la dirección central, era la única autorizada para juzgar la validez de las pruebas aportadas y conceder el permiso. La joven debía además someterse a cierto número de controles médicos y pruebas físicas. Se quería comprobar si era capaz de asegurar una descendencia a la raza de los señores. Después del matrimonio, la joven desposada debía pasar por un curso de formación SS en escuelas especiales, donde le inculcaban la formación política y la ideología que se desprende de la noción de pureza racial. A este se añadían otros cursos de administración doméstica, puericultura, etc. El móvil perseguido era conseguir en algunos años un núcleo de población selecto que creciera en número, pero rigurosamente idéntico en sus aspectos físico y psicológico. El sistema de Himmler obtendrá su remate con la creación del Lebensborn, fuente de la vida, especie de yeguada humana a base de chicas seleccionadas por sus caracteres nórdicos perfectos que se traían para procrear al margen de toda unión legal con individuos SS, igualmente escogidos según los mismos criterios. Los niños nacidos de estas uniones, frutos de una eugenesia dirigida, debían pertenecer al Estado y su educación sería asumida en escuelas especiales. Teóricamente estaban destinados a formar la primera generación del nazi puro, moldeado ya en embrión. El hundimiento del régimen no permitió a los nazis llevar más lejos esta experiencia. No obstante, ya habían nacido 50.000 niños de esta especie de sementales. Su nivel intelectual es actualmente inferior y de una manera notoria al nivel medio. Presentan un porcentaje de débiles mentales 4 o 5 veces más elevado que el normal. Los eugenistas nazis ignoraban lo que saben los psicólogos de países decadentes y de razas degeneradas. Por perfecto que sea el establecimiento donde estos niños se eduquen siempre será inferior a la asistencia maternal, aunque ésta sea mediocre. La ideología y la biología no pueden reemplazar el amor maternal. Las experiencias biológicas de Himmler sobre las SS revistieron otras formas. El criador de pollos pensaba que la nutrición influía en los caracteres anatómicos y psicológicos. Así, en los cuarteles SS se sustituyó el café matinal por el viejo desayuno germánico de leche y caldo de cereales. En las comidas se daba a beber agua mineral, calculándose científicamente los menús para los eugenistas del partido. En los cuarteles SS se hicieron también experimentos de magnetopatía. Ciertos jefes fueron sometidos a ensayos de masaje del sistema nervioso. En una palabra, los SS fueron tratados como cobayas de lujo y, lejos de sentirse humillados, degradados en su dignidad de hombres por aquellos métodos que les rebajaban al nivel de las bestias o animales de laboratorio, lo tenían a gala y presumían con un orgullo inmenso. Se les había convertido en seres extraordinarios, en superhombres que miraban con desprecio al resto de la humanidad. Para los miembros de esta nueva guardia pretoriana, uno de los méritos esenciales era una bella prestancia militar, tal como la definía la tradición prusiana. Todo en ello se calcó de este modelo: porte altanero, actitud rígida, inflexibilidad, ausencia de sentido crítico, aire de suficiencia llevado a los límites de lo absurdo, orgullo de casta, sadismo de domador de potros y masoquismo de cuartel en todas sus formas primitivas o degeneradas, herencia de los 200 años de régimen prusiano, según frase de Cogón. Y este autor subraya: un juicio crítico que supone una preparación especial para comparar, para distinguir, y exige por consiguiente un alto grado de sabiduría, tendría efectos nocivos para la disciplina, le restaría eficacia, produciría una especie de anemia en la organización militar por su apariencia desmoralizadora, peligrosa, pérfida, judía. Todo lo cual trae a la memoria un viejo proverbio militar: no intentéis comprender jamás el porqué de las órdenes recibidas. Los derechos que se les concedían, concretamente el de vida y muerte sobre sus contemporáneos para vindicar su honor, las tolerancias de las que tanto abusaban, no podían más que confirmarles en la opinión de sus superiores. En cuanto a la legitimidad de sus actos, esta no podía ponerse en tela de juicio. Jamás les asaltaría la menor duda. ¿Cómo iba a ser de otro modo? La totalidad de la élite tradicional alemana aceptaba los actos más criminales y con su silencio los encubría. Aquella élite transigía con el sistema, aceptaba la cooperación con los recién llegados. Desde que se puso a la cabeza de las SS, Himmler se estuvo esforzando por atraer a los aristócratas, que siempre gozaban de gran prestigio, a las familias distinguidas, a ciertos militares bastante conocidos. La incorporación a las filas SS de antiguos oficiales del ejército, presentados como héroes nacionales, había tenido cierta repercusión. Desde 1928, los herederos de varias familias ilustres se habían adherido al NSDAP. Antes de 1933, ya habían ingresado miembros de la aristocracia en las Wehrkorps, la Guardia Negra, como se llamaba a las SS, tales como el príncipe de Waldeck y el gran duque heredero de Mecklenburgo, por citar los más caracterizados. Después de la toma del poder, acudieron otros muchos. Un príncipe, Hohenzollern Sigmaringen, el duque heredero de Braunschweig, el príncipe heredero de Liebewiesterfeld, el general conde von der Schulenburg. Fue visto también el arzobispo Greber de Friburgo. A estos miembros de excepción no se les exigía ningún servicio, pero se hacía una intensa propaganda con motivo de su adhesión. Tanta fue la influencia que tuvieron en el reclutamiento que más tarde Himmler instituyó los grados honorarios SS para distribuirlos entre personalidades ajenas a las SS a fin de acrecer su número y explotarlo. Los efectos de esta política no tardaron en dejarse sentir, especialmente entre la burguesía. Los regimientos SS fueron pronto mirados como los regimientos chic y el uniforme oscuro como la cima de la elegancia masculina. Si las SS podían considerar estas adhesiones como una aprobación de sus métodos, hay que reconocer que la falta de reacciones internacionales no podía menos de confirmarles en su buena conciencia. Los emigrados continuaban predicando en el desierto. Luego, cuando los crímenes cometidos diariamente en Alemania no podían pasar inadvertidos, no hubo ni un país civilizado que pensara por un instante en romper con los asesinos. Los embajadores siguieron estrechando con la misma dignidad aquellas manos todavía manchadas de sangre inocente, ofreciendo banquetes en honor de los verdugos. Se firmaron nuevos tratados comerciales. Francia invitó a la Alemania nazi a la Exposición Internacional de 1937. Y por último, como digno colofón de esta serie de debilidades, la URSS firmó en 1939 un pacto con los mismos que habían hecho morir entre torturas a millares de comunistas y que aún tenían decenas de millares recluidos en los campos de concentración. Los miembros de excepción no eran más que un argumento publicitario. El reclutamiento básicamente se hacía en los medios más bajos de la población. Para las tareas que se les asignaban, se querían hombres sin problemas, obedientes como animales domesticados o sádicos con alguna organización. Tal clase de reclutamiento ofrecía el riesgo de ser limitado. Los nazis comprendieron que, para asegurar una aportación continua de elementos convenientes, había que seleccionar desde la infancia a los pretorianos del futuro. La gran reserva de las SS y de la Gestapo era la Hitlerjugend, la juventud hitleriana. Cada 20 de abril, aniversario del nacimiento de su Führer, los niños que aquel año iban a cumplir sus 10 primaveras eran admitidos en la Jungvolk. Para impresionar su espíritu tenía lugar una ceremonia solemne, combinada con las fiestas del aniversario de Hitler. En este grupo permanecían hasta los 13 años, permaneciendo un año en cada una de las 4 secciones de que constaba, donde les iban preparando para su ingreso en la Hitlerjugend, que les prepararía más directamente para el ejército y para las formaciones del partido. Como rama de la SA, sección de cadetes, la Hitlerjugend estaba integrada en el Comité Nacional de las Asociaciones Juveniles Alemanas, actuando con cierta autonomía. Poco después de la toma del poder, un decreto del 22 de junio de 1933 ordenó la disolución del comité. Sus bienes fueron confiscados y sus miembros absorbidos por la Hitlerjugend HJ. En 1936, una ley hizo obligatoria la afiliación a las HJ para todos los escolares. Así, desde la edad de 10 años, el niño alemán quedaba sometido a la influencia continua, obsesionante, de la propaganda y de la ideología nazis. A una edad tan tierna, en que es tan fácil de modelar la personalidad. El principio de la adhesión al jefe era incrustado en aquellos cerebros tan jóvenes como un dogma absoluto. Un poco más tarde, comenzaba el tratamiento que permitiría sumir a un ser humano en un estado de subordinación total. Este cultivo de las facultades humanas, esta deshumanización de la persona, constituye la única explicación del fenómeno hitleriano, de la existencia de la Gestapo y de los crímenes que no han acabado de estremecer la conciencia del mundo. Para que un puñado de asesinos profesionales pudiese reinar sobre todo un pueblo e imponerle sus métodos, le faltaba pervertir al hombre desde la infancia. Oradour, el gueto de Varsovia, las ejecuciones en masa del Este, Auschwitz, no son crímenes alemanes, sino crímenes nazis. Es evidente que los mismos métodos aplicados a cualquier pueblo habrían provocado resultados idénticos. Si el pueblo alemán era una sustancia maleable, ello fue debido a que su militarización tradicional le había inculcado el hábito de la más estricta disciplina, de formación que a menudo en la mayor parte de los países indisciplinados se citaba como ejemplo digno de imitarse, con un dejo de amargura por no poseer esa pretendida virtud. Los SS que incendiaron Oradour eran casi todos mozalbetes de 8 a 14 años en la época de la toma del poder. Todos habían recibido la educación nazi desde la edad más temprana y nadie había acudido a proporcionarles el medio de discutir el valor de aquellas enseñanzas. En las juventudes hitlerianas entre los años 1933 y 1940 fue donde se prepararon los Oradours de la Segunda Guerra Mundial. En un discurso pronunciado en noviembre de 1933, Hitler había proclamado sus intenciones respecto a la juventud alemana. Cuando un adversario declara: "Yo no quiero ponerme a vuestro lado y será inútil que intentéis obligarme", yo respondo tranquilamente: "Tú no, pero tu hijo ya me pertenece. Un pueblo vive eternamente. ¿Y tú quién eres? Una sombra que pasa. Pero tus descendientes ya están en el nuevo campo. Dentro de poco no conocerán más comunidad que esta". El 10 de mayo de 1933, bajo la dirección de Goebbels, se había organizado un acto de fe en la plaza de la Universidad de Berlín. En el curso de las semanas anteriores, las librerías, las bibliotecas públicas, las universidades habían sido depuradas. Toneladas de libros cuyos autores eran judíos, marxistas, o cuyo contenido no se conformaba a los principios nazis, habían sido recogidos. El 10 de mayo, los estudiantes nacionalsocialistas llevaron a la plaza cantando 20.000 volúmenes y formaron un ingente montón. Allí se mezcló la más baja literatura pornográfica con las obras de los filósofos degenerados. Todo aquello fue rociado con petróleo y quemado a los acordes del himno nacional y cantos del partido. Goebbels pronunció un discurso. "La ceremonia de hoy", dijo, "es un acto simbólico. Ello demostrará al mundo que el fundamento moral de la República de noviembre de 1918 ya está destruido para siempre. De este montón de cenizas va a surgir el fénix de un nuevo espíritu". El joven alemán seleccionado debía efectuar un servicio obligatorio en el Reichsarbeitsdienst, servicio del trabajo, antes de ingresar en las SS. Las fuerzas de las SS se dividían en tres categorías: las Allgemeines SS, donde el servicio no tenía carácter permanente; las SS Verfügungstruppen, o regimientos acuartelados; y las SS Totenkopf Verbände, o regimientos de la calavera, encargados de guardar los campos de concentración. Las Allgemeine SS, constituían la casa madre, donde desde el principio eran admitidos los jóvenes aspirantes, cuya ambición era pertenecer a esta unidad distinguida. Allí recibían la primera instrucción, pasaban por un periodo de prueba, prestaban juramento y recibían el puñal de honor. Los pertenecientes a las ASS debían ser miembros activos de las SS hasta los 50 años. Estaban obligados a sufrir un examen anual para comprobar a la vez su fuerza física, su adiestramiento militar y su ortodoxia política. Para obtener ciertos puestos en la administración del Estado o el desempeño de altas funciones en la industria privada, se hizo muy pronto indispensable ser miembro de las SS, así como para ingresar en las escuelas superiores y universidades. De este modo, la extraña Guardia Negra, formada por Himmler, se implantó en todos los engranajes de la vida alemana, dando a su impulsor un poder que pronto se hizo absoluto, poder que le permitía también eliminar a los enemigos más peligrosos. Deceit in der Nacht, deceit aere, muss ihr leben.